Sección 7 de Mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El novenario, primera parte. Día primero. Mi querida Ana, te cumplo mi palabra de escribirte las emociones que experimenté estos días. Bien pudiera llamarse el diario de una española que no conoce España. Española de nacimiento y de raza, he vivido siempre en el extranjero, donde la carrera diplomática hizo pasar a mi padre toda su vida, ya que él no tuvo jamás esos compadrazgos que cobijan en el Ministerio de Estado. Ni le cupo una suerte como la de esos generales de marina que mandan la flotilla que, para recreo de príncipes, existe en Madrid en el estanque de la Casa de Campo. Yo conocí antes la España de la leyenda que la España de la realidad. Traté españoles de esos que viajan más allá de Francia y que son como una aristocracia de los españoles. Luego visité, en viajera, Granada, Sevilla, Madrid. Ya conoces mis impresiones y el esfuerzo que tuve que hacer para destrenzar mis ideas y que no resultasen confundidas, como en las novelas españolas que escriben los extranjeros. La España antigua y la actual de Maura y Pablo Iglesias. Como decía un buen señor que venía en el tren, sin cesar de hablar en todo el camino, y al cual le parecía todo igualmente malo. Tanto que al apagarse la luz en no sé qué túnel, nos dijo que el gobierno tenía la culpa. Pero yo no conocía aún esta parte de España, ni esta sociedad, mezcla de burguesía y de aristocracia, un poco descentrada, que forma la sociedad del balneario. Este paisaje rompe las numerosas tradiciones de la España de Pandereta, maravillosa España. Parece que para crear el mundo el gran arquitecto hizo uno de esos croquis de ensayo que ejecutan siempre los artistas antes de construir el monumento. Y ese proyecto fue nuestra península. Hay en ella de todo. Todos los climas, todos los paisajes, todos los aspectos. El que conozca bien España no se sorprenderá ante nada del mundo. Quisiera darte idea de este paisaje del norte, de la suprema melancolía que lo envuelve todo. He vivido en Suiza y Noruega, pero aquellos paisajes son alegres y rientes comparados con este. Estamos en un valle tan pequeño que es más bien garganta o cortadura entre las montañas de la Cántabro Astúrica, en uno de estos balnearios perdidos en los repliegues de la sierra, entre Asturias y Castilla la Vieja. El cielo es aquí siempre gris, como un espejo empañado. En el aire flota una humedad tan tenue como un rocío inmenso, el cual produce esa lluvia menudita, sin gotas, que en el país llaman shirimiri, y en Asturias, orballo u orpín. Los andaluces, más típicamente, la denominan calabobos. El campo está cultivado, pero no hay huertas, sino praderas y bancales de maíz. Los árboles son frondosos, altos chopos o árboles de sombra, de espesa hojarasca. No hay frutales ni abundan las flores. Apenas hay flores entre la hierba. En los jardines que cercan algunas casas hay rosales trepadores y las más grandes hortensias azules del mundo. Sus pétalos, que parecen recortados en papel, tienen una curiosidad que casi los animaliza. Cada planta es un haz florido. La edad de estas flores se deletrea en su color. Las hay blancas, azules y rosa. ¿De qué matiz son sus canas? Hay también unas grandes flores encarnadas que huelen a miel. Siento una impresión penosa de verme hundida en esta cortadura del terreno. Me creo que estoy más baja que el nivel del mar. El cielo es como un toldo que tiene la misma altura de las montañas. ¡Oh, el pavor de las cordilleras! ¿Qué sería haber nacido aquí en tiempos pasados y verse rodeada de estas montañas sin posibilidad de salvarlas? Las montañas engendran el ansia de andar. Hay un engaño en la montaña. Vamos por esas carreteras blancas que voltigean entre ellas para ver un más allá. Y siempre a una montaña sucede otra montaña. Es inútil escalarlas. Una vez arriba, se convierten en llanuras y la montaña está allá enfrente. Estas son sombrías, rocosas. Dos de picos iguales se llaman las gemelas. Más lejos hay otra cumbre que debe ser la madre. Según aparece, imponente y augusta, como guarda y vigía protector. La religión de la montaña, la personificación de sus formas, lo misterioso de sus leyendas, es algo fundamental que se siente aquí como al Jomfrank de Noruega. El río, escaso de agua, es rico en belleza. Su lecho pedregoso está festoneado de rosales, zarzamoras y madreselvas. La sangre venenosa de la montaña se le escapa del corazón en fuentes de agua clara o de virtudes curativas maravillosas. Estas fuentes de agua hirviendo me asustan. Creo que salen de la gran caldera, de un volcán cuyas chimeneas están muy lejos. Pero, ¿y si un día no las deshollinan bien? Me he orientado en el hotel. Estos grandes hoteles son como pueblos en los que no ha nacido ninguno de los habitantes. Ningún conocimiento tiene la raíz bastante antigua para que no se miren unos a otros con desconfianza. Los que llegaron unos cuantos días antes son ya como indígenas. Acogen a los otros con cierto recelo y curiosidad. Se comenta al oído de unos a otros que ha llegado un nuevo y enseguida se trata de averiguar quién es. Yo estoy aquí más extranjera que lo estaba en París. No conozco a nadie aún y por extraño capricho me parece que los conozco a todos, que son como dobles de personas que yo he tratado. Hay una María Pérez, una Lola Sánchez y, sobre todo, muchas Picón. ¿Te acuerdas de aquella pobre y buena señora que personificaba para nosotras cuanto hay de cursi y de incomprensivo en la burguesía? Pues hay muchas señoras Picón. El hotel tiene parecido a un transatlántico. Una gran galería de cristales que la une con el balneario da idea de la pasarela de una borda, sobre la que se abren el salón y el comedor, inmensos, sostenidas por columnas, con todo el aspecto del comedor y del salón de un barco. Los ventanales se abren sobre el mar de verdura, donde el ramaje de los árboles pone rumor de olas. Al otro lado están la sala de billar y de tresillo, la salita de escritorio y la gran capilla, de enorme puerta cochera, en cuyo fondo se vislumbra la pequeña sacristía. Son las 11 de la noche. Ya está todo en silencio. Este piso de arriba, donde a un lado y a otro de la galería se abren las habitaciones, es conventual. Parecen celdas. En el extremo de la galería vela constantemente una camarera de guardia. Todo está limpio, brillante. El suelo de madera, encerado, se ofrece a los resbalones. Hay un reposo pesado. Recuerda los hoteles protestantes que habitamos en nuestro viaje a Suecia. Día 2. He pasado mala noche. Estoy cansada. En la habitación de la derecha contigua a la mía, un pobre señor con ataque de asma ha tenido a su lado, asistiéndolo toda la noche, a su esposa y una camarera. Su falta de aire era contagiosa. Me costaba trabajo respirar, como si mi voluntad le cediese a él una parte del oxígeno que mis pulmones se sorbían. En la habitación de la izquierda tosía, con esa tos inconfundible del pulmón herido, esa tos que ahoga y asfixia. Otro señor. Cuando se durmió, el aire resonaba en su pecho con una violencia de tromba, como si lo fuese a romper. Estaba solo, y me consolaba pensar que nadie sufría el tormento de velar oyendo su respiración de caracola de barco, en cuyos recovecos penetra el aire con esos estampidos. Me esperan malas noches, pero no quiero cambiar de cuarto. Ya he aceptado la herencia del desconocido que habitó aquí antes. No quiero aumentar este riesgo de un contagio que comienza a espantarme. Me ha tranquilizado verlos a todos en el comedor. Todos han borrado su mala noche. Ninguno se queja. ¿Quiénes serán mis vecinos? Se come en mesitas separadas. La comida es buena, sólida, bien hecha. Comida de España, donde aún no ha penetrado el engaño en las comidas. Las camareritas, chicas montañesas, pelinegras, de color trigueño y ojos oscuros, tienen tipos graciosos e interesantes. Son de línea fina, ligeras, airosas, cabeza pequeña, carita menuda, expresión inteligente y honrada. Con sus trajes negros, sus delantales y sus cofias blancas, tienen algo de novicias, de siervas de María. He cumplido la obligación de consultar al médico, un señor vivaz y simpático que admite a los que están en condiciones de tomar las aguas. Enseguida he comprado mis papeletas. Una porción de billetitos de colores, como entradas de teatro, que todos cuestan bastante caros. Billete para beber al agua, servicio de bañeras, baño, pulverización, inhalación, duchas, niebla. Con esto ya tenemos para andar atareados de un lado para otro todo el día. Como todos madrugan mucho para cumplir el deber de tomar el agua, viene después una larga siesta. Se pasan los agüistas todo el día en el parque, sobre la hierba húmeda, en el ambiente húmedo, en esta hondonada triste y fría. Pero todos dicen que esto es encantador, y acabamos por creerlo. Las curas deben hacerse por sugestión. Por la noche, después de comer, la mayoría entra en el salón y algunos se quedan en la galería. Me he sentado en esta última, en una butaca de mimbre. A mi derecha, un grupo de caballeros discutía a gritos la cuestión social, que uno pensaba haber resuelto con gran sencillez. A mi izquierda, las señoras hablaban del Cristo de Limpias, el famoso Cristo que mueve los ojos, suda la sangre de vez en cuando, a la vista de los fieles que lo visitan. No te rías de la superstición española. Recuerda que Lourdes está en Francia. Por las ventanas abiertas se ve el salón. Un pobre pianista, contratado para eso, toca rutinariamente piezas fáciles. Baila la muchachada. Una decena de jóvenes de ambos sexos que mantiene la tradición de la vida de balneario. Yo, para no ir con ellas, he dicho que soy viuda. Quizá he hecho mal, porque desde entonces me miran más los caballeros. Una viudita joven incita a consolarla de la nostalgia del matrimonio. Las viudas que tengan amantes deberían decir que eran casadas, pues si no es una traición que les hacen. Algunas parejas han bailado. No tienen nada que envidiar a nuestros tres danzantes de París. Sobre todo una niña de piernas gordas y un jovencito de pantalón blanco. Han obligado a decir a uno de los que miraban: «Si en mi tiempo hubiéramos bailado así, nos sacan los ojos las suegras». Y un señor de semblante rojizo, que miraba con delectación y se ponía más rojo, ha respondido: «Es que entonces eran ustedes más malos, más maliciosos». Día 3. Ya que te he descrito el lugar y la vida que hacemos aquí, mi querida Ana, voy a enviarte un álbum de retratos de los tipos representativos de las diferentes clases que me rodean. Empezaré por la condesa. Tenemos la condesa de balneario, la que llega primero que las otras condesas, antes que los títulos se vulgaricen. Ella se siente más condesa, sobre todo si tiene un auto que suena mucho la bocina. Porque todos los agüistas, orgullosos de poder decir en sus pueblos que han vivido con una condesa auténtica, la saludan y le llaman señora condesa. Le dan el mejor lugar en el salón. En su mesa del comedor le ponen varias botellas de rótulos que ostentan las medallas doradas de los grandes premios y los canónigos. Para dirigirle la palabra, toman siempre con postura de abates de siglo XVI y le dicen: «Mi señora condesa». Anda engallada, muy tiesa, mirando alto para no ver a la gente, como hacen los reyes, y no suele saludar a nadie. ¡Qué pena les debe dar cuando vengan otras condesas o duquesas a quitarles su singularidad! Ese caballero alto, afeitado, que parece un yanqui, es un marino. Pulcro, correcto, silencioso. Tiene el cabello blanco y en los ojos lleva una nota verde-azul por haber mirado mucho el cielo y el agua de los mares. Ya está jubilado y vive en una oficina de la transatlántica. Está enferma su garganta y no saben de qué. Viene a tomar pulverizaciones y se alivia con ellas, porque le llevan agua a su garganta. Es la garganta del marino que no se ahogó y está ansiosa de agua. Él va todas las tardes de paseo por la orilla del río y sube a aquella loma desde la cual se ve lejano el mar. En todas partes hay una señora andaluza que tiene el deber impuesto, por su andalucismo, de ser muy animada, burlona, decidora de chistes y capaz de espetarles a todos los descaros que ninguno se atrevería a formular. Ella está obligada a tomar parte en cuanto se organiza y, sobre todo, a hablar mucho, alto, con ese cambio de letras que estropea el castellano, exagerando el dejillo y el acento dulzón y cubanito que se prolonga y se tiende perezoso en sus labios. Esta andaluza de balneario está en la sazón de 30 a 40 años, viuda, nacida en la Macarena, ya un poco pasada, un poco jamona, con hermosos ojos en la ojera, demasiado marcada. Conserva rasgos de una belleza amplia y fuerte, de facciones correctas, boca noble y cuerpo de buena moza, redondita, con manos chicas y carnosas, y el pie característico de su tierra, encorvado y chiquitín, que parece andar de puntillas. Da lástima verla agitarse tanto y exagerar así su acento. También como estaría una andaluza discreta que se hubiera olvidado de que era andaluza. Hay también siempre una niña de Madrid. Aunque sea de otra provincia, es de Madrid esa niña que capitanea a las otras. Está en todas partes. Acapara la atención de todos los muchachos. Y es con la que se cuenta para las fiestas y excursiones. La niña de Madrid es la imprescindible, la que da el tono y la moda. Las otras la miran como una especie de superstición curiosa, como si allá, en el fondo de su inocencia, pensasen lo que ésta debe saber, recordando esas conversaciones de las señoras mayores que al llegar ellas se callan. También hay en todas partes un viajante de comercio. Si no lo hay, por lo menos está representado por ese tipo de hombre de 30 años, con bigotito retorcido y zapatos blancos. Saca la tabaquera, enciende el cigarro, con el aire y la parsimonia de los habituados a enseñar la caja de muestras. Una señora muy alta, una solterona delgada y pálida. Una mujer tubo. Se atraganta todos los días en la mesa, como si lo estrecho de su cañería no dejase pasar las migas de pan. La conozco por la que se atranca. El hombre de los balnearios es un buen señor gordo, calvo, bien vestido, de solitario al dedo y cadena de perro en el chaleco, sosteniendo la gran pesa de oro de un enorme reloj. Tiene plétora de salud y va a curársela a los balnearios. «El pasado año», dice, «estuve en Cestona para el hígado y luego en Alceda para las herpes. El otro en Liérganes para los bronquios. Hace dos fui a Mondariz y a las Caldas de Besaya. El anterior en Panticosa. Este ya ha estado en Fortuna. El próximo me iré a Archena». Pobre hombre feliz, que no sabe cómo curarse su salud. El gran personaje, el político u hombre importante, vive sacrificado. En cuanto asoma, todos lo miran, lo asedian, lo molestan. Le hablan de asuntos que desea olvidar por unos días. Se le recomiendan para estar bien con él, por si acaso. Los pollitos de pantalón blanco son una casta de pollos que tiene su lugar aparte en el casillero de las diferentes especies, como sucede con las gallináceas de distinta familia. Quisiera aconsejarle a las jóvenes que no hicieran caso de los pollos de pantalón blanco, porque esos cuidan tanto de llevar bien planchada la raya de su pantalón y están tan enamorados de sí mismo que no las podrán amar. Esos no son maridos posibles. Un niño rico se conoce en que camina con la boca abierta y se queda parado, con los ojos muy fijos y el gesto embobado. Lo tienen idiotizado su madre, sus tías y la gente que lo rodea. Mira a las muchachas con recelo, como si fuesen ratoneras dispuestas para cazarlo. Y si alguna vez se digna tener una atención con alguna, enseguida interrumpe la mamá para evitar aproximaciones. La aprensiva está todo el día arropada, sin moverse de la butaca, sin querer comer. Pero no se encierra en su cuarto porque desea estar vigilante a ver si llega otra más enferma que ella. Cuando entra alguna de esas figuras pajizas y esqueléticas, se anima y se consuela. Aquel día se siente casi buena. Le cuenta a todos que ha llegado una nueva, que está mucho más enferma. Los señores que traen grandes perros dan sensación de cazadores o de dueños de fincas rurales, de grandes señores. Se les mira con cierto respeto y no hay quien se acerque a ellos cuando el perro se revuelca a su lado en el césped del parque. Tienen siempre desocupadas sillas a su alrededor. Las señoras que traen perritos dan cierta sensación de amas de cría con el rorro en brazos. Si yo fuese hombre, no me acercaría a ninguna de estas niñas con perrito. Temería, al besarlas, sentir en los labios el frío y la humedad que debe dejarles el exceso de besar los hociquillos de sus perros. La simpática ancianita ha sido del comercio, ha luchado mucho y ha logrado hacer una fortuna. Es ahora, a la vejez, cuando coge el fruto y goza de las cosas que antes deseó. Por eso su vejez es una juventud llena de entusiasmo y de ideales. Su espíritu está a vizor, se compone, sale, curiosea, vive, goza. La acompaña una hija suya de piernas cortitas, ancha de caderas y busto gigantesco. Una figura de Velázquez. La hija es equilibrada, dulce y tranquila, menos inquieta que la madre. La viejecita tiene deseos de acabar la cura para ir a reunirse con su marido, que ya ha cumplido los 80. El año pasado fueron a Sevilla a celebrar sus bodas de oro. El interesante es un hombre joven, de unos 35 años, regular de estatura. Tiene unos ojos pardos y su aspecto melancólico. Se peina con raya a un lado y una mecha de cabello castaño, del verdadero color de caoba, que tiene la cáscara de la castaña madura y brillante, le cae sobre la frente. No tiene mal color, no parece enfermo y atrae la atención con esa gran tristeza que hay en su mirada y en su rostro. Tiene la mirada profunda, distraída, como si mirase hacia lo pasado. Cuando fija los ojos, lo hace con una mirada dulce y larga, muy larga. Desconfío un poco de este hombre, porque no sé si esa tristeza y ese apartamiento son reales o si sabe explotar su simpatía para hacerse el interesante. La que limpia la capilla es una mujercita menuda, encorvada, flaca, con el pecho hundido y la cabeza echada hacia adelante. Hay algo de cura en su tipo y en su andar. Es viuda. Tiene un hijo, con tipo entre cirio y monago. Ella es la que va a comprar velas, prepara los altares, limpia los santos y da a las demás señoras pañolitos y encajes para que los cosan. Es la única cosa en que se entretienen las señoras. Solo a una, de aspecto distinguido y simpático, la he visto leer una novela de Pereda. La administración de correos y telégrafos está también en el gran convento transatlántico de nuestro hotel. Cada 15 días se renuevan los empleados. Me parecen felices y contentos, como maridos en vacaciones. Bien, es verdad que a los pocos días de separación, la costumbre les hace echar de menos a sus esposas. Se les olvida lo engorrosas que eran y les escriben cartas apasionadas. Lo que no impide que se las den de solteros aquí y le hagan el amor a las agüistas y hasta a las bañeras cuando son interesantes. Hay buenos matrimonios, de acuerdos en todo, que se pasan aquí el verano. Se les ve salir juntos a su paseo todas las tardes, sin decirse nada, porque ya lo tienen todo hablado. El marido es el que dispone, decide y piensa. Siempre que se le pregunta o que se le propone algo a la mujer, responde: le consultaremos a Luis a ver lo que él dice. Casi todas las señoras llevan pelucas tan grandes que tendrían bastante con la mitad del cabello. La señora discreta es esa fina segoviana que se llama Fuencisla y va siempre con sus dos hijos sin mezclarse en las comadrerías de los demás. El empalmado. A ese hombre tan alto parece que se le quebraron las piernas y lo han añadido con otras demasiado largas. Se ve que su cuerpo se inclina a tierra, formando un arco de violín, como los gatos cuando se les acaricia el lomo. Es que su cabeza se aleja demasiado del suelo y la tierra le tira de un cordelito. Hay una rubia fornida, con tez de albaricoque, cintura estrecha y cuerpo de ánfora, que se mueve con una fuerza y una decisión extraordinarias. Me acaban de decir que ha sido la criada de un viejo magistrado que le dejó toda su fortuna. Ahora me explico muchas cosas de sus modales y su indumentaria. Sobre todo, me explico ese movimiento tan decidido. El movimiento de la que está acostumbrada a dejar caer las dos manos para golpear colchones. Otro tipo muy de balneario es el de los que vienen dispuestos a enamorarse. Son de los dos sexos. A veces, no solo gentes muy jóvenes, sino hasta respetables cotorrones. En España es muy frecuente esto de pensar en la amable aventura de viajes y balnearios. Salen de sus casas dispuestos a enamorarse y tener su aventura. La medida de esto la da el cuento de aquel caballero que, viajando solo con una dama en un vagón de primera clase, le dijo, después de haber pasado un túnel, «Dispense usted, señora, que no le haya faltado al respeto. Es que tengo un dolor de muelas muy grande». Fin de la sección 7.